Buenas noches, tengan todos aquellos que nos están acompañando en este momento y estamos haciendo transmisiones para hablar acerca de uno de los realizadores más importantes que ha habido en años recientes y como ustedes saben, una de las personas con las que me gusta hablar acerca de realizadores, de directores y personas importantes es el buen Román Rangel, a quien saludo del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Román? Muy bien. Ya sabes, siempre un gusto. Hombre, igual estoy un gustazo que nos estés acompañando en estas emisiones. Y como ya se había anunciado, de hecho en este mismo momento estoy pasando los enlaces vía Twitter. Y vía Facebook. Vamos. Están hablando acerca de Terry Gilliam. Están habilitadas las opciones de preguntas y respuestas. En caso de que nos quieran dejar sus comentarios, dudas o algo, pues no prometemos responderlos, pero sí estaremos ahí al pendientes de lo que nos estén diciendo para hablar de él. Terry Gilliam, yo considero que es uno de los realizadores más importantes y que ha tenido una carrera un tanto desigual en cierta medida. De repente son más conocidos sus fracasos que sus logros, pero eso no deja de hacer que sea una de las personas con una de las imaginaciones más salvajes que pueda haber. ¿Tú a Terry Gilliam cómo lo conociste? ¿Cómo lo ubicaste? Yo a Terry Gilliam, ¿cuál fue la primera película que vi de Terry Gilliam? Me parece que fue 12 monos. Yo desconocía todo el trabajo con el que empezó con Monty Python y nada más así había visto la película y pues quedé fascinado, ¿no? Y ya de ahí empecé a buscar y vi que creo que es lo que la característica principal de Gilliam es que siempre tiene así como que ideas muy grandes para los presupuestos que tiene, ¿no? O sea, siempre trabajando y luchando por esos presupuestos, pero tiene una imaginación que muchas veces no se apega a lo que conocemos en el medio fantástico, ¿no? Así como El Señor de los Anillos o Harry Potter está trabajando como que en su propia idiosincrasia fantástica y como que los estudios siempre le han temido mucho la visión de Terry Gilliam, pero yo creo que sus imaginaciones es de las más creativas que encuentras. Exacto, y es un caso muy particular, ya que él inició su carrera siendo parte de ese famoso grupo musical británico de Monty Python. Lo curioso es que él no es británico, entonces estaba trabajando con ellos por parte de la BBC. Les estoy compartiendo algunos de los enlaces y vamos a estar viendo algunos de los trailers de las películas. De este autor podríamos hablar de gran cantidad de sus obras, como mencionaste, 12 monos, que es una de las más reconocidas de él, porque aparte es una adaptación de un ejercicio muy interesante cinematográfico, la versión francesa de la GT, pero nos vamos a enfocar en esta ocasión en aproximadamente cuatro o cinco, bueno, cuatro películas y dos menciones extras, más lo que vayamos comentando, solo para hablar de algo de lo que creemos más representativo y finalmente pues mencionar acerca de su película más reciente que desafortunadamente todavía no tiene fecha de estreno aquí en México. Ahí les avisamos a los amigos que tienen distribuidoras, igual si alguien se quiere animar, que sería Teorema Cero. Pero bueno, para hablar acerca de Terry Gilliam, como mencionaba, una de sus primeras obras que estuvo desarrollando, o la primera película que hizo propiamente, es acerca de, con este mismo grupo de Monty Python y el Santo Grial. Les acabo de compartir el enlace y vamos a ver un pequeño fragmento del tráiler. No lo voy a pasar completo porque les quiero compartir lo que vendría siendo otra versión del mismo. Nuevamente aquí pasamos a mi compartición de pantalla. Y bueno, vamos a escuchar un minutito acerca de este mismo. Lo pueden encontrar en YouTube como están viendo aquí. Y veamos. Once in a lifetime, there comes a motion picture which changes the whole history of motion pictures. A picture so stunning in its effect, so vast in its impact, that it profoundly affects the lives of all who see it. One such film is... Very good, thank you. Yes, thank you. Next, please. Once in a lifetime, there comes a motion picture which changes the whole history of motion pictures. Yes, thank you. Next. Y bueno, aquí le voy a poner un poco de pausa porque aquí ya podemos notar lo que era parte del estilo característico, los mismos personajes de Monty Python, y se nota en el guión, se estaban parodiando acerca de esta historia ambientada como en la mesa de redonda del Rey Arturo. Hace poco, Stephanie Boulet hizo una versión que me gustó bastante acerca de ese mismo tráiler, adaptada a lo que vendría siendo sensibilidades más modernas. Ese sí me interesa que lo veamos todos, porque tiene tanto la música como la ambientación como si fuera algo que se estrenaría este verano. What is your name? It is Arthur, King of the Britons. your quest? To seek the Holy Grail. There is a pestilence upon this land. Nothing is sacred. And we shall watch and pray. Knight of the Round Table, I seek the finest and the bravest knights in the land to join me in my court at Camelot. I have no quarrel with you, good Sir Knight, but I must cross this bridge. Then you shall die. So be it! Open the door! By the way! So, brave knights, if you do doubt your courage or your strength, come no further, for death awaits you all! In the name of God, we shall not stop our fight till each one of you lies dead. Y bueno, eso es precisamente este trailer que en lo personal a mí me gusta bastante, ya que trae, como mencioné, una adaptación a tiempos más modernos y sensibilidades. ¿Cuál es la relevancia que tiene esta película? A final de cuentas, bueno, es la primera en la cual ya tiene mano como director, el buen Terry Gilliam, y también ahí empieza a hacer un poquito más popular técnicas que él ya había utilizado. Él hace mucho uso de la animación, concretamente el cutout, una técnica donde básicamente si es el recorte de figuras y las incrustas y las jalas. Es animación muy barata, por así decirlo, pero es un estilo que ha acompañado hasta la fecha, y eso lo veremos más adelante, a Terry Gilliam. Nuevamente son de esas cosas donde él, de repente, ¿cómo puedes ilustrar una historia épica en este caso? Pues lo puede hacer, y lo puede hacer de buena manera, y de formas muy ingeniosas. Por ejemplo, una anécdota dentro de la misma película, pues no tenían caballos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tener una secuencia donde todos los jinetes caballerangos anden si no tienen caballos? Pues tenían como unos cocos para hacer ruidos, hacían el ruido como si estuvieran caminando a caballos, y únicamente hacían el movimiento, como después lo haría algún músico que era norcoreano, surcoreano eventualmente, pero pues ahí se notaba su estilo del humor muy particular, más lo que ya él estaría desarrollando después. ¿Tú llegaste a ver esta película, Román? Yo me confieso que no la he visto. O sea, la única película que he visto que no dirigió Gilliam fue la de The Meaning of Life. Yo soy un poquito... Monty Python me parece que tiene secuencias muy bien logradas, pero bueno, esta película de Holy Grail, pues todo el mundo habla que es un clásico, pero a mí me parece más que funciona como base de sketches, y que como ya una narrativa de largometraje me parece en lo personal un poco cansado. Pero sí es muy característico de Gilliam estas animaciones que mencionas como cut out, pero son como de también de imágenes como victorianas, ¿no? En la época victoriana. Y así como que siempre lo anda... Como que es más un humor, digamos, un humor más simple, si se quiere ver. Bueno, The Meaning of Life me parece una película bastante vulgar en ese sentido. Creo que The Holy Grail es un poquito más inocente, en que es una parodia del Rey Arturo, pero Meaning of Life sí tiene secuencias muy, muy grotescas. Pero no la he visto. ¿Tú la has visto recientemente? Sí, soy muy fan de ellos, y de repente me daba un poco de frustración el hecho de que no estaba, por ejemplo, en Netflix. Está únicamente The Meaning of Life en la versión latinoamericana, pero no está la del Santo Grial. Pero bueno, uno la puede conseguir pues rentándola o acudiendo a otros medios, además de los cada vez más desaparecidos o desaparecibles centros de video, videoclubs. Pero, bueno, es una película que yo disfruto mucho junto con La Vida de Brian, que también fue de esa camada de películas que se hicieron junto al grupo de los Monty Python, que a final de cuentas pues marcan lo que viene siendo el surgimiento de este director. Cabe mencionarse que La Vida de Brian pues no metió así como que el mano más que en otros detalles, tanto lo que viene siendo la actuación como animación, pero bueno, eso ya vendría siendo otra historia. Igual tal vez luego podremos mencionar acerca de los Monty Python como grupo, pero no en esta ocasión. De aquí, curiosamente, nos vamos a pasar a lo que viene siendo la película más conocida, en mi opinión. Yo creo que es la más, no más representativa, bueno, tal vez sí la más representativa, pero también la más importante que ha hecho Terry Gilliam. Es una que tú me mencionabas que no habías visto, pero que viste hace poco, y es Brasil. ¿Qué nos puedes platicar de esta película? ¿De qué trata? Sí, bueno, Brasil, esa la vi la semana pasada por primera vez. Me parece que existen varias versiones de Brasil. Digo, hay hasta libros escritos sobre la batalla por Brasil, ¿no? Básicamente el control que perdió Terry Gilliam por el estudio. Creo que el que estaba a la cabeza de Universal en esa época se llamaba Sid Sheinberg, y básicamente fue aquí donde entraban los problemas, ¿no?, de control creativo que tuvo Gilliam, ¿no? Porque le hicieron así, aunque no le cambiaron escenas, el tono de la película cambiaron totalmente. Yo vi una versión de 2 horas y 20 minutos, me parece que es la versión más completa, pero no estoy seguro. Y Brasil trata básicamente, es un mundo futurista que es muy, muy, muy parecido a lo que introduce George Orwell en 1984. Básicamente es el control, como que hay un Big Brother, ¿no? Y la película sigue a un hombre que al principio de la película es muy curioso porque te pasan una oficina, así como un control así central y las máquinas, y hay un error. Hay un error con un hombre, y ese error en un hombre hace que arresten a un hombre inocente. Y como que de cierta forma es el detonante de la trama, que cuando que agarran a este se dan cuenta del error, pero el otro señor se suicida. Y entonces la película se enfoca en un empleado que tiene que ir con la esposa a explicar que fue un error. Y de ahí la trama se va complicando y complicando más. Y de alguna forma también se convierte en una especie de historia de amor. Bastante bizarra, pero aquí creo que la película te muestra más que nada la imaginación de Gilliam, que juega con un futuro y también con elementos como mucho basados en sueños, que el protagonista tiene muchos sueños y observamos ahí como con alas, ¿no? Y de ahí conoce al amor de su vida, que después la encuentra en el mundo real, ¿no? Todo es muy lírico, ¿no? Pero es una película muy, muy rara. No sé, tú te acuerdas, ya me dijiste que la habías visto hace unos años, ¿verdad? Exactamente, no, era también de esas de las que no vi en su momento y después pues fue cuando me tuve que dar mi actualizada, pero tiene algunas de las imágenes más representativas del género. Aquí es donde se nota que Terry Gilliam tiene una imaginación, bueno, ya lo habíamos notado, pero una imaginación impresionante para lo que es la ciencia ficción, y particularmente aquí empieza a mostrar lo que venían siendo sus temas recurrentes. De hecho, igual, si ustedes hacen una búsqueda rápida, les voy a compartir pantalla para variar, ya me conocen cómo me gusta hacer eso, acerca de Terry Gilliam Brasil, podrán encontrar estas imágenes donde vemos cosas terriblemente características que se pueden notar bizarras, y que bueno, ustedes también las pueden ver precisamente en lo que viene siendo el tráiler. Ya mencionábamos acerca de la vida del oficinista y el entorno tan triste, tan gris que uno puede notar en el mismo, pero también lo que son las figuras de autoridad que de repente están más enfocadas en otros aspectos, y esta es como que de las secuencias más, más aterradoras, ¿no? Ya mencionaste tú algunas referencias con otras obras de ciencia ficción, que a final de cuentas pues reflejan la preocupación que estaba en el momento. Esta película es de mediados de los 80, si no me falla la memoria, es de 1985, ya revisé. Y es curioso porque, bueno, un año después de 1984, pues trata este tipo de temáticas, pero pues con ese tinte que tiene. Yo la vi, que será, la última vez fue hace como unos 3 años, tal vez. Ya la había visto antes como unos 5, pero no fue de las que tenía muy marcadas. Sin embargo, a mí me gustó bastante. Yo creo que nuevamente es la donde notas a un Gilliam muy puro. Esta película está catalogada también en el modo anecdótico como una de las cintas que demuestran que hay muy buen cine que se puede perder simple y sencillamente por decisiones del estudio. Esta es una película que no se iba a mostrar, es una película de esas que estuvo a unos cuantos pasos de estar enlatada, pero Gilliam decidió acudir al rescate y manejar meter mano directamente con lo que vendría siendo la distribución. Y bueno, fue un poco antes del lanzamiento, no, el lanzamiento se tuvo que mover estratégicamente para cuando eran las nominaciones al Oscar, ya que esta tuvo un par de nominaciones. De hecho, a ver, déjame las busco, porque una creo que era el guión, a ver, aquí es donde hago algo de búsqueda en vivo, Awards de Brasil, estoy acudiendo, ok, ganó Mejor Diseño de Producción en los BAFTAs, así como Efectos Visuales. También estuvo nominada tanto a los Hugos, ah mira, estuvo nominada a los Hugos, que es más bien un premio conocido por lo literario, pero en los Óscares, aquí está, estuvo nominada por Mejor Dirección de Arte, eso se le notaba, Dirección de Set, y por Mejor Guión. Entonces fue una especie de conflicto muy particular, se estuvieron esperando para hacer la mayor publicidad y lanzamiento a raíz de esas nominaciones, cosa que actualmente es la fórmula. Si se fijan, tenemos la temporada de enero donde usualmente se aventan todas las películas oscareables para que se les haga ruido en base a esas nominaciones. Bueno, a final de cuentas para mí tiene una importancia muy fuerte, y aquí vemos una pequeña característica que es muy interesante, esa lucha que tiene con lo que vienen siendo los estudios, que es una constante y que lo vamos a ver con las otras películas que vamos a mencionar, lo cual nos lleva a una que tú me mencionabas, que es Tideland. Tideland, ¿qué onda con esa película? Tideland, sí. Esa película, para empezar así como paréntesis, me parece espantosa. Pero lo curioso es que Tideland le siguió a The Brothers Grimm, y pasó lo mismo básicamente con The Brothers Grimm, creo que la hizo con, como productores fueron los Weinstein con Miramax, y fue lo mismo aquí, hicieron varios cortes, creo que finalmente el estudio sacando la versión que no fue del todo del agrado de Gilliam, hubo muchos conflictos, es una película muy fallida la de los Brothers Grimm, pero me parece que Tideland la hizo, no sé si fue con un financiamiento europeo, pero el punto es que la hizo con total control creativo. Y esa película también demuestra que de alguna forma las restricciones le ayudaron a Gilliam, porque la película es un desastre. O sea, el tono de la película es muy sórdido. Es una película que es comparada con películas como El laberinto del fauno, que regresando es como una reinterpretación de Alicia en el País de las Maravillas, pero aquí el tono tiene un tono sexual muy bizarro, muy grotesco, que la verdad no funciona, y la película es muy, muy, muy tediosa. Me parece que en esta película sale Jeff Bridges, y toda la película se enfoca en el punto de vista de una niña, todo lo vemos desde su punto de vista, y Jeff Bridges es su padre, creo que es como un rockero que de una sobredosis se muere, y la niña empieza a crear un mundo de fantasía basada en sus muñecas, unas muñecas grotescas que tiene sin casi las puras cabezas, y de ahí la película va introduciendo personajes que son muy, muy alegóricos, a cuentos de hadas, pero con un giro así muy oscuro, muy sexual, y me parece que la película es muy, muy, muy fallida, no sé si tú te acuerdes de ella. No, esa es de las que confieso no haber visto, yo por esa época, porque surgió en el mismo año de cuando tuve ese acuerdo de producción donde los Weinstein llegaron con él de, pues nosotros te podemos producir, me acuerdo que vi la de los Brothers Grimm con esta, la mamacita de, ay, se me fue el nombre, de esta Mónica Bellucci, y ahí es donde empieza a establecer una relación con Heath Ledger y aparece Matt Damon, ¿no? Creo que ellos son los dos Brothers Grimm. Como quedé un poco desencantado con esa película, a pesar de que me gusta Gilliam. Digo, no soy tampoco así tan fan de Hueso Colorado. Cuando vi que surgió la de Tideland, honestamente no me llamó la atención, ¿eh? No, y ni vale la pena, ¿eh? O sea, la verdad, aquí se ve como otro lado. O sea, es completamente distinta a Brasil. Que hasta de forma visual Brasil tiene una influencia enorme, yo creo que la pongo junto con Blade Runner como de las películas de ciencia ficción más influenciales a nivel visual, hasta lo podemos ver este año, por ejemplo, si viste una película que se llama El Doble con J.C. Eisenberg, es como Brasil, o sea, realmente el estilo visual de cómo está capturada las escenas de las oficinas, porque también J.C. Eisenberg interpreta una especie de personaje como el protagónico de Brasil, es muy, muy, muy similar, así que la influencia se ve hasta películas recientes, ¿no? Pero esta de Tideland tiene un aspecto visual, pues, para empezar se nota que es de muy bajo presupuesto, no por ello, pues, no debería ser una película visualmente atractiva, pero la película es así muy oscura, hasta muy frívola, ¿no? Y si la ves, vela así como una curiosidad. Creo que tiene sus fans, es una película de culto, porque sí es una película que realmente es muy, muy, muy diferente a lo que tú verías, y más por ese elemento que como es una protagonista que es una niña, y las situaciones que pone Gilliam son tan incómodas que sí crean una cierta fascinación, pero a la vez es completamente repulsivo. Sí, es esas cosas que de repente, bueno, ahora sí que refleja la forma en la cual fue realizado, y pues esa etapa yo creo que se podría considerar como obscura, por decirlo de alguna manera, dentro de la trayectoria de Terry Gilliam. Pero bueno, Tideland es una de esas que mencionábamos junto con Monty Python como para complementar un poquito lo que viene siendo la trayectoria, para darnos un poco de perspectiva, ya que aquí ya estamos viendo la constante con estas dos últimas obras que mencionamos, con Brasil y Thailand, de esa lucha que tiene contra el estudio, los estudios, contra los esquemas de distribución, porque él no hace cine en Hollywood, él hace cine por su cuenta. Creo que es de los primeros, se podría decir, realizadores cuasi independientes o independientes, que ahora sí que se quedaban la mano por sus películas, metían la mano al fuego, por decirlo de alguna manera, y que odio poner esa comparación, pero la mayoría de los realizadores mexicanos deberían de echarles un ojo, ya que ellos, Terry Gilliam creo que nunca tuvo becas del Conaculta ni del Foprocine, ¿verdad?, para hacer películas, no dependía de ello. Mira, ¡ay!, se puede hacer cine de esa manera. Saludos a todos los realizadores que no nos están viendo y que me mentan la madre cada que les echo eso en cara. De aquí vamos a partir algo que es increíblemente interesante, y de aquí sí me gustaría mostrarles un poco el tráiler, ya que es un proyecto que no es propiamente dirigido por Terry Gilliam. Sin embargo, aquí vamos a ver yo creo que la cúspide y la representación del mismo Gilliam como esa figura soñadora que tiene todo en su contra, y que es Lost in La Mancha, o Perdido en La Mancha, que es un documental que ahorita sí lo vamos a hablar un poco más a fondo, acerca de esa... Híjole, ahora sí que esa búsqueda por ser una película cuando tienes todo en contra. También ahorita les he estado compartiendo los enlaces de los trailers dentro del escaparate de esa nueva función que tiene ahorita Google Hangouts, pero veamos lo que viene siendo el trailer, que dura 1:31, y ahorita lo comentamos. From the director of Time Bandits and 12 Monkeys comes the adventure of Don Quixote. Cut, what's going on? I've been fantasizing this for a very long time. He gets banged and off his horse. The budget is happening. There'll be a thing so they can walk down. Captain Chaos. Wow! He's completely in his element. Getting violent. This film is in complete disarray. So we've got costumes and sets, but no actors. I've got an actor. I have an actor. Roll camera. The horse about to move. Come on, horse. Come on, horsey. Cut. A very strange wind too today. There's a large bunch of lightning about to hit us. Everything that can go wrong goes wrong. Yes. Nobody seems to be in control of anything. We can't make the film. Not the film you want to make. DOS, Director on set. You fiddle with the fish. Yeah. What were you thinking? There's the trailer for the film right there. Coming soon. And cut it. Bueno, y eso fue Lost in La Mancha, Perdidos en La Mancha. Y, híjole, mano, este es el proyecto que nuevamente saca Terry Gilliam como que lo quiere hacer. Ojalá ya lo haga, porque yo creo que ya le quedan a él como dos películas o tres películas a lo mucho por hacer. Pero bueno, Lost in La Mancha, ¿qué nos puedes decir acerca de este documental? Ah, ¿por dónde empezar? Bueno, hablando de eso de la película, me parece, según IMDb, está en preproducción The Man Who Killed Don Quixote. Esta vez creo que originalmente cuando quería hacer la película iba a tener a John Rushworth y a Johnny Depp. Me parece que ahora es, si los rumores son ciertos, es Robert Duvall y Ewan McGregor, que ya cambiaron los mismos papeles. Y pues este documental es muy curioso porque fue dirigido por un equipo de realizadores que son siempre los que hacen su detrás de cámaras. Ellos, si puedes checar el detrás de cámara de 12 monos, es muy interesante. O sea, es como un largometraje, dura como casi la película. Y son muy buenos sus detrás de cámaras. Originalmente, pues, iba a ser como el detrás de cámaras que tú encuentras en un DVD, ¿no? Así como de cuando salga la película, este documental iba a salir como un behind of. Y, pues, curiosamente, la película, pues, pasó algo muy curioso, pues, que fue un desastre, ¿no? O sea, y la los realizadores, pues, se dedicaron a seguir filmando a pesar de todo el desastre que conllevó la producción, y yo creo que la producción, lo que de primera instancia, de The Man Who Killed Don Quixote, lo que le falló fue el presupuesto. Esta película fue producida exclusivamente por distribuidores europeos, y originalmente era una película que tenía que costar $60 millones como mínimo, y la acabaron como a 32, como la mitad. Y pues obviamente con eso, pues, de nuevo, Gilliam, pues, tenía con su imaginación así muy fértil, y con esos presupuestos, pues, tenía que estar batallando. Pero además de eso, la película fue un desastre, en el sentido que el actor principal se enfermó, ya no regresó, los sets donde filmaron, les atacaron tormentas, donde también en los interiores eran como bodegas, donde era, no se podía filmar nada, y fue así como mala suerte tras mala suerte tras mala suerte, y la película, esta historia, recomiendo mucho que vean la película, creo que ya se las estoy contando todos, pero es más que nada la fascinación de ver una producción que realmente parece que tiene esa maldición, que también habla sobre Don Quijote como una maldición. Creo que Orson Welles también quería hacer su versión y se murió sin acabarla, así filmó así con... iba haciendo películas para ahorrar el dinero para hacer Don Quijote y fue lo mismo que Gilliam, pero es una película que te demuestra cómo Gilliam... no, los estudios no pueden con su imaginación, ¿no? Y es una tristeza, la verdad, que esta película... no se haya hecho, pero pues como bien dices, tengo la esperanza de que ahora sí vaya a salir. Sí, y bueno, Terry Gilliam es relativamente activo en redes sociales. Su hija es la que, gracias a ella, ahí tuvimos el placer de conocerla cuando vinieron ellos a Morelia, pero gracias a ella es que hemos logrado conocer más acerca de los proyectos. Ella de repente posteaba fotos que sacaba del archivo de todo lo que tenía Gilliam, de ese, me imagino ese... no el ropero de la abuelita, sino ese cajón y ese baúl mágico con toda la imaginación de él contenida con polvo de hadas y sangre de unicornio. Ella de repente compartía fotos de storyboards, de un montón de cosas de lo que encontraba de su trabajo. Y ella también estuvo actualizando acerca de los avances de la preproducción de la película esta que mencionamos del Quijote, que ojalá y ya sea, porque yo nuevamente ese es el sueño frustrado, fallido que siempre ha querido hacer Terry Gilliam, y ojalá efectivamente la logre hacer, por lo que menciono. Yo creo que ya no le quedan muchas películas a él todavía por compartir con nosotros, y pues también imagínate fallecer sin haber logrado ese molino, haber combatido contra él ese impresionante reto, pero bueno. Y como mencionabas, en esa película, bueno, en el making of, en ese documental, se logra confrontar de todo, todo el equipo que perdieron por lluvias torrenciales, inundaciones, casi pues se les iba el equipo. Como mencionabas lo de los actores, y bueno, esperemos que ya se libre finalmente esa maldición, que venga Catemaco a que se eche una buena limpia y pues ya quede libre de todo eso. Vamos a hablar ahora sí ya de películas más recientes hechas por el buen Terry Gilliam. Nos faltarían dos por mencionar. Un saludo tanto a Edith, que se conectó y nos está mandando, dice que me conecté nada más para presumir mi playera de haber corrido el medio maratón, y efectivamente Edith sí me la puse por eso, aquí orgulloso de haber corrido y terminado eso, y también a esta Chris Bringas que nos está acompañando un ratito, también un saludo y un besote por allá, un poco raro, pues tu coterráneo, efectivamente. Sí, claro, Chris. ¿Qué onda, Chris? Y bueno, ahora sí vamos a hablar de un poco el cine más reciente. Voy a poner un fragmento del tráiler, y es El imaginario del Dr. Parnaso, la última película en la que participó Heath Ledger, una de esas pérdidas trágicas dentro del aspecto de la actuación. Y bueno, aquí es donde seguimos viendo acerca de la suerte Gilliam, como algunos... no le ha nombrado, a mí se me acabó de ocurrir eso ahorita, o tal vez lo leí inconscientemente, lo estoy poniendo, pero sí esa especie de mala suerte que ha tenido Gilliam en algunos proyectos. Imagínate que a la mitad de la producción uno de tus actores principales pues simple y sencillamente fallece porque se suicidó, pero bueno, no hablemos de cosas trágicas y veamos un par de minutos acerca de este tráiler de El imaginario de el Dr. Parnaso, y aquí está. A thousand years ago, Dr. Parnassus made a deal with the devil. Stop! Not a betting man, are you? To gain immortality. It's been a while. But this came with a price. Any child worth at the age of 16 belonged to him. Now, a mysterious outsider. Can you put a price on your dreams? We'll take the traveling show beyond their imaginations. The extraordinary Dr. Parnassus. What are you doing? Trying to save your daughter's life, sir! You can save her. Say first of my souls. Voila. Oh! not even dead. The Imaginarium of Dr. Parnassus. Y bueno, ahí tenemos para finalizar las recomendaciones acerca de esta película. Ya saben los quotes que de repente se incluyen. Y aquí me estoy escuchando un poco yo fuerte el volumen. Bueno, más bien el audio del tráiler desafortunadamente está un poco bajo. Pero bueno, no están aquí para ver tráilers específicamente. Bueno, hay un detalle muy particular con esta película. Yo creo que es casi autobiográfica, ya que aquí estamos viendo la lucha. Y por ejemplo, parte de la primera secuencia... uno de los primeros diálogos, yo creo que es muy interesante porque habla acerca de ese trato con el diablo que hace el mismo Dr. Parnassus. Entonces yo ahí me imagino tal cual a Terry Gilliam firmando con sangre lo que tuvo que hacer con los hermanos Weinstein cuando estuvo trabajando con ellos, con tal de seguir haciendo lo que él sabía, o sea, compartir esa magia, ese universo maravilloso que él tenía. Y bueno, en su momento la comenté y básicamente esa era mi conclusión. Es como que una muy bonita, así como bueno, hoy tuvimos en cierta medida el triste despedida de los estudios Ghibli, debido a que, bueno, también siendo honestos, pues los estudios Ghibli a final de cuentas hacían la producción de Miyazaki. Entonces, en cierta medida, así como Miyazaki hizo su última película con tintes autobiográficos, Se levanta el viento, yo creo que eso es lo que pasa con el imaginario del Dr. Parnassus, donde lo conocemos a él. Es una cinta que tuvo varios problemas, entre ellos ya mencionaba al principio lo que es la muerte de su actor, uno de sus actores principales, pero fue solucionado de manera, pues, yo creo que bastante inteligente y que funcionó dentro de la historia. ¿Nos puedes platicar algo acerca de esto, Roman? Ese Dr. Parnassus, yo me acuerdo que la vi en Morelia. Creo que fue el estreno en México, fue en el Festival de Morelia, y creo que esperábamos a Terry Gilliam, que no pudo presentarse afortunadamente. Yo temí mucho por la película, porque esta fue la película que le siguió a Thailand. Y yo odié mucho Thailand, y yo dije, híjole, espero que se pueda redimir Gilliam con esta película. Y me gustó mucho, o sea, la historia que maneja, que el imaginario del Dr. Parnassus es como si fuera una tropa de circo que va viajando y que ponen estos shows muy imaginativos, pero en realidad, pues, en cierto, el estilo de Terry Gilliam, pues, hay una magia real, ¿no? Y a través del imaginario, pues, hay como un mundo fantástico, y ahí, pues, es la excusa para que Gilliam nos muestre estos mundos, ¿no? Muy, muy visuales, de mucha imaginación. Y lo más curioso que mencionas en esta película es así, pues, con la muerte de Heath Ledger, pues la pregunta era cómo iban a resolver esto, ¿no? Y si iban a utilizar a un doble o cuál iba a ser la solución. Y yo cuando escuché que iban a utilizar a tres actores para sustituirlo, no entendía de qué forma iba a funcionar. O sea, yo como que pensaba que iba a ser así como que teníamos que como audiencia imaginarnos que era el mismo actor, pero aunque lo interpretaran distinto. Pero la historia se presta mucho a la fantasía de que cada vez que entre estos mundos, básicamente el personaje principal cambia de rostro, ¿no? De forma. Y yo creo que dentro de esa realidad es una alternativa que funciona orgánicamente con la historia, y hasta me atrevo a decir que hasta parece que fue planeado desde su concepción, ¿eh? Porque funciona muy, muy bien el cambio de actores dentro de la realidad de la historia. Y me parece que es una película que digo, después de la tragedia de la muerte de Heath Ledger, pues es, yo creo que fue un muy buen tributo a Ledger, porque me parece muy, muy bien lograda la película. Sí, coincido con eso. Bueno, nuevamente tiene sus detalles, tiene sus fallitas, tuvo sus problemas, y por ejemplo ese, pues, ¿cómo lo puedes resolver? Se juntaron lo que eran los amigos más cercanos, entre ellos Johnny Depp, Colin están yendo los nombres, Colin Farrell y el que es el Sherlock de Robert Downey Jr. Uh-huh. Watson. No, estoy muy mal con los nombres. Sí, Jude Law. Jude Law. Se juntaron precisamente para cooperar, y también parte de... pues ellos creo que no cobraron, ¿no? Y parte de las ganancias iba precisamente destinado para la hija de Heath Ledger. Bueno, y eso fue como que la anécdota trágica que hubo en la película. Se parchó el guión. Tú cuando ves la película no lo notas. Si no sabes la anécdota, efectivamente no tienes por qué saber que se... hubo ese cambio de actores debido a esa causa fatídica, y yo creo que es ese Terry Gilliam regresando nuevamente a un punto que es el que nosotros queríamos ver nuevamente, el que extrañábamos. Él ha hecho varias obras, voy a listar rápidamente algunas de ellas, a nivel personal de las que yo disfruto, bueno, 12 monos, ya hablamos de ella, Las aventuras del Barón Munchausen, que es de mis favoritas, yo creo, y que este Dr. Parnaso se podría decir que es una nueva versión de este Barón Munchausen, que en mi opinión muy particular es Terry Gilliam, es él mismo. Tenemos, yo creo que sus obras de las más importantes, Bandidos en el Tiempo, yo creo que es igual de las pivotales, Miedo y Repulsión en Las Vegas, de las cuales es divertidísima, pero honestamente es un viaje pachequísimo, y bueno, ya estamos hablando ahorita de las que son más recientes, y también ha tenido algunos que otros cortometrajes por ahí. Voy a mencionar rápidamente nada más de Holy Family, que es un corto que hizo con dinero italiano, ahora sí que se asoció con la mafia, digo, se asoció con parte de los financiamientos, y ya que él no puede hacer películas como este Woody Allen, el cual literalmente hace una película para lucir una ciudad europea, pues él alcanzó para hacer un corto, ¿no? Entonces estuvo ahí fue financiándose con esto, y hace un corto como de 20 minutos que estuvo comercializando, pero pues también aquí hay uno de los enormes problemas, que es de las discusiones que he tenido con algunos realizadores, que inclusive para Terry Gilliam el hacer un cortometraje y tratar de venderlo pues no es tan redituable comercialmente, si tuvo sus ingresos y todo, pero bueno, no es una forma en la cual uno pueda obtener grandes ganancias. ¿Algo más que quieras que hablemos del imaginario antes de que pasemos al punto grueso de esta charla, ya que todo esto ha sido antecedente para hablar de su película más reciente? No, ahora lo que ahorita mencionas, que es así como que ahora Munchausen y el imaginario del Dr. Parnaso tienen mucho que ver, o sea, no de que sea un remake directamente, estoy pensando que ahora entrando a The Zero Theorem, tú me mencionabas que era como un remake, una especie de reinvención de Brasil, ¿no? Y ahora que lo estoy viendo así, sí son como películas hermanas, si se quieren ver, ¿no? Pero yo creo que ya tenemos que entrar de lleno a The Zero Theorem para discutir eso. Ok, y sí, son parte de sus temáticas referenciales que él mismo está repitiendo, y eso lo vamos a ver, ahorita les voy a compartir nuevamente el tráiler para que a partir de eso ya hablemos de esta película más reciente, Teorema Cero, la cual nuevamente no ha tenido su distribución aquí en México, no está anunciada. Es una película hecha muy independientemente, repite un poco la fórmula que utilizó en Brasil, que nuevamente fue Gilliam el que se abrazó el proyecto y él mismo se metió a distribuirla. Pero bueno, sin tantos preámbulos, pues veamos lo que viene siendo el tráiler. Espero que el audio ahorita sí se escuche más decentemente. Y aquí está. Alright, Quinn, how's it hanging? Sorry. We prefer not to be touched. What? It's intense. There's very little that brings us joy. You're a tough nut to crack, and of course I don't mean not in the pejorative sense. What seemed to be the problem? We are dying. No, we're not. Yes, we are. Not. Zero theorem. All very hush hush. I give him 2 weeks. Zero must be 100%. The zero theorem is unprovable. I think I've got a friend who might be able to help. You're a pretty intense guy. Locked up all alone. So, tell me, how did it all start? You have any idea what the Zero Theorem is all about? Everything adds up to nothing. What's the point? Exactly, what's the point of anything? We always wanted to feel different. Unique. I have made a very big mistake. Just run away with me. I know who you are. Why would you want to prove that all is for nothing? And we know quite clearly that we only had to answer yes, and the boys would give us a reason for being. Y este fue el tráiler, y por ejemplo esta última frase con la que terminamos a mí me gusta bastante, ya que es parte de lo característico de Terry Gilliam, donde critica el sistema, critica la esta deshumanización que tenemos, y eso es lo que él ha estado haciendo patente desde Brasil. Pero bueno, vamos, ahora sí vamos a hablar de lleno de esta última película. Creo que tenemos visiones un poquito encontradas, que va a ser interesante compararlas, ya que a ti te gustó bastante, ¿verdad? A mí me gustó, no es una película perfecta, pero yo creo que Terry Gilliam es parte de su encanto, que sus películas son pues no son perfectas, digamos que puedes así ver todo su digamos como su aspecto artesanal detrás de ellos, no son películas como de Hollywood, ¿no? Así muy bien formadas y todo, y eso es lo que le da el encanto a las películas. Yo cuando vi Brasil, por ejemplo, me gustó la película a nivel intelectual, admiré mucho el estilo visual, pero se me hizo una película con muchos defectos a nivel de tono. O sea, la película es cómica, pero tiene pasajes muy serios, el final especialmente es pues bastante triste, ¿no? El final de Brasil. Esta película tiene mucho en común con esa película, o sea, te presenta una distopía de nuevo, es una historia de amor también. Es una película compleja que al final yo creo que se queda corto en sus ideas. Me parece que al final como que no realiza esa visión. Creo que hasta viendo ese tráiler y leyendo así que dicen, es maravilloso, es lo máximo. Como que no me parece tan bien lograda, pero me parece una película que es muy arriesgada y creo que la actuación de Christoph Waltz es excelente. Yo creo que en esta película ha sido la mejor actuación que le he visto que no haya sido en las películas de Tarantino. O sea, es una actuación muy, muy, muy buena y la película tiene suficientes ideas para que te atrape, ¿no? Y de nuevo, a pesar de que es una película independiente, visualmente es muy interesante la película, pero me gustó mucho la película. Fíjate que yo aquí tenía sentidos encontrados. Me acuerdo que la habíamos mencionado en algún momento. No me acuerdo si tú fuiste, de hecho, quien me pasó el pitazo de que ya está disponible Zero Theorem en nuestro festival favorito, en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Sí, no, y gracias por el tip, porque me acuerdo que me puse a buscar así como que las versiones de mayor calidad de todo, porque soy fan de Gilliam, o sea, tampoco de Hueso Colorado, pero el ver cómo se deslumbra, y ustedes lo vieron cuando inicia el tráiler, es de la imaginación de Terry Gilliam, o sea, ya no te están diciendo del director, del guionista, de bla, bla, bla, porque sabes que lo que te ofrece más esta persona es precisamente su imaginación. Nada más que yo ahí tuve sentimientos encontrados, empecé a verla, me gustó. La historia trata básicamente, voy a leer un poquito la sinopsis oficial, donde dice que tenemos a un hacker computacional, bueno, es que también están los life hackers, cuya meta es descubrir la razón de la existencia humana y que constantemente encuentra su labor interrumpida gracias a la administración, tal cual. Y literalmente mandan a un adolescente y ese interés romántico quizás para que lo distraigan. Entonces, en cierta medida es una crítica del entorno laboral que vivimos, donde literalmente meten a un chavito más fresco a que reemplace a la versión anterior, él va a estar cobrando menos, y de hecho hay un diálogo en la película donde el personaje joven es de que, sí, él viene a trabajar aquí, le doy una semana lo mucho, porque no va a estar aguantando la carga que nosotros tenemos. Y bueno, dentro de las cosas que también me llamaban la atención de esta película para verla, hay dos palabras que si yo encuentro en una película, para mí significan que la debo de ver, y son Tilda Swinton. Si ella está participando, recientemente, pues en cuál estuvo también, en Snowpiercer, uh-huh. Para mí es señal de que debo de ver, porque ella usualmente participa en proyectos que son un must. Ella aparece aquí, pero desafortunadamente ella es literalmente una caricatura. Ella no es más que una psicóloga de Hotline, por decirlo de alguna manera, que está tratando de apoyar, entre comillas, y darle una estabilidad mental al personaje de Quenlet, que es Christopher Waltz, para que él pueda continuar con descifrando esta famosa ecuación, ¿no?, que vimos en el tráiler, donde él tiene que lograr que ciencia sea igual a cero. Entonces, se me figura como tratar de descifrar la ecuación de la antivida dentro de, no sé, de los cómics de DC Comics, o descubrir el significado de pi dentro de las películas de Aronofsky. Sin embargo, al momento de su realización, yo por ahí de la mitad de la película sentí que se cayó muy feo la historia, y se me figuró, aquí cito al buen Roach, que él decía, esto no es una nueva propuesta de Terry Gilliam, ya que a final de cuentas es Terry Gilliam tocando los éxitos de Terry Gilliam, repitiéndose. Claro, le está dando otra maquillada a los recursos que está tomando él nuevamente de películas como Brasil, que ya mencionábamos, pero eso fue lo que me logró una especie de desencanto. La película me gustó a secas, no quedé así como que tan fascinado. Tiene propuestas muy interesantes, pero la mayoría de esas las podemos encontrar en los trailers. Tiene otras cosas como más anecdóticas, que de hecho ahorita estoy buscando las imágenes porque me interesaría mostrarlas. Y esto se filtró porque, se filtró, digamos, que internet, no en el sentido de que haya sido algo que se robó la información, sino era una cosa anecdótica. en el sentido de que se menciona la iglesia de Batman el Redentor, que tiene una presencia no importante, pero sí tiene su aparición dentro de la película. De hecho, ahorita les voy a compartir pantalla tan pronto mi internet se active. Y al parecer se está tardando un poco, gracias a Cablevisión. Ah, es que es domingo en la noche, aquí es donde todo el mundo se está conectando. Claro, ¿por qué no? Bueno, aquí ahora sí les voy a compartir un poco de pantalla. En unos momentos. Aquí es donde bingo, ya estamos por acá. Entonces, igual en la misma búsqueda de imágenes, yo incluso ahí lo puse creo que en mi Facebook. Pues tenemos aquí la iglesia de Batman el Redentor, ¿no? Que es una especie de comentario de crítica acerca de del manejo comercial de las mismas iglesias y el juego de la fe, pero más que nada su presencia como elementos mercadológicos. Aquí lo tenemos, bueno, dentro de las mismas calles, y bueno, aquí se estaba haciendo. Ah, pues ahí está el mismo logo de la iglesia de Batman el Redentor, que en realidad no lo vemos tanto dentro de la misma película, ya son cosas que surgieron a partir de la mención de la misma, pero bueno, son elementos o ideas que de repente llamaban la atención, pero que no terminan cuajando dentro de la misma trama, y lo peor del caso es que no me ayudan a construir un mundo, que es lo que yo me quiero meter en el mundo de Terry Gilliam, y a final de cuentas eso es lo que no cuajó para mí. Pero bueno, ¿qué otras cosas nos puedes mencionar acerca de esta iglesia, digo, de esta película? De la iglesia de Batman, sí te entiendo, ¿no? Es un punto muy, muy, muy válido, y yo cuando la vi, siento que la película empieza fuerte y conforme avanza va perdiendo ese poder. Más que nada, yo siento que en esta película la historia un poquito es lo de menos. O sea, como dices, está tocando sus éxitos, sin embargo, son éxitos que creo que merecen ser escuchados de nuevo, ¿no? O sea, yo preferiría verlo haciendo este tipo de películas que algo como The Brothers Grimm, ¿no? O Thailand, ¿no? O sea, películas que no tienen ni un argumento, ni una contribución visual. O sea, al menos esta película creo que te ofrece un algo más provocativo, ¿no? Algo más que como bien mencionas, no es una película que no cuaje del todo, pero aún así presenta suficientes ideas para hacerla interesante. Y a mí lo más memorable con lo que yo me quedo es con la actuación de Valls. Creo que se me hace, como había mencionado, muy, muy, muy buena. El final de la película deja mucho que desear, porque básicamente el planteamiento que con lo que inicia, no que lo desechen, pero casi casi pierde toda la relevancia al final. Hay un empresario que lo interpreta bien, hay un cambio de Matt Damon como el ¿cómo se dice? El jefe de la empresa donde trabaja Qoth, o cómo se pronuncia, Quen, y me parece que como que la confrontación final es muy débil. El punto de la película al final no sentí que fuera satisfactorio para lo que estaba proponiendo, y o sea, con eso estoy muy de acuerdo, no es una película, es muy lejos de ser perfecta, es muy lejos de ser de sus mejores propuestas. Sin embargo, la disfruté más que Brasil, en ese sentido. O sea, yo entiendo que Brasil tiene una contribución, una relevancia mucho más importante. También eso lo da el tiempo, yo creo, porque pues ninguna película nace como un clásico, ¿no? O sea, eso de es un clásico instantáneo se me hace muy absurdo, ¿no? Y que creo que lo mencionan mucho, ¿no? Les gusta mucho promover así como, ¡ay, es un clásico instantáneo! Pues no lo puedes saber hasta que pase el tiempo, ¿no? Y esta película me gustó más porque yo creo que también a nivel actoral es mejor, pero sí, no es un Terry Gilliam innovador, no es una película que vaya a romper ningún esquema, pero sí es una película que yo recomendaría para los que gozan del cine Terry Gilliam. O sea, yo creo que sí es, porque pues digo, estás viendo todos los elementos que lo definen, ¿no? Su estilo visual y los argumentos porque esta película es como Brasil y como 12 monos en una licuadora. Pero aún así se me hace pues muy valiosa, o sea, sí me gustó. Sí, y esta, bueno, lo curioso es que entra en la categoría de sí la recomendaría, no tanto así como recomendación infalible que sé que a todo el mundo le va a gustar, por lo que mencionas, nuevamente yo a la mitad de la película sí me costó yo un poquito trabajo seguir manteniendo la atención, eso que tendríamos a una chava ahí disfrazada de enfermera bastante atractiva y bastante incluso sus habilidades y todo, pero aún así costaba un poco mantener la atención. Y ahorita revisando, por ejemplo, como tristemente no ha tenido un lanzamiento fuerte, por ejemplo, en Rotten Tomatoes está en 53% dentro de las críticas que se incluyen, que tampoco son tantas. Igual, si nos vamos a Metacritic, que en mi opinión es más confiable, pues está con un 54%, Y es muy triste, la mayoría de los comentarios, por ejemplo, el de Ian Brooks, que es de The Guardian, que es uno de los críticos que disfruto leer, aunque sea muy comercial, por decirlo de alguna manera, dice, pues sí tiene como que su encanto y cierta melancolía, pero desafortunadamente se siente más en esa onda, como que ya es un Gilliam cansado y por eso no terminan de cuajar lo que son las ideas. Pero bueno, a final de cuentas, esta transmisión que estamos a punto de terminar es precisamente para mencionar lo más representativo que tiene el cine de Terry Gilliam, y desafortunadamente lo más representativo que tiene su cine es esa lucha por tratar de contar sus historias, es esa lucha que tiene él para hacer cine. Pero a final de cuentas, fuera de las que mencionamos, ¿cuáles serían otras de las películas que tú le recomendarías a la gente que nos está viendo para que pudieran ver ellos? ¿Cuál sería? Pues no tiene muchas. Me parece que como director, sin contar los cortometrajes, tiene 12 películas, ¿no? Ya habías mencionado, yo la de Jabberwocky, esa no la he visto. Time Bandits, vi solo cachos. Así que esas yo creo que tú las recomendarías, porque me parece que tú las has visto, ¿verdad? Pero recomendaría Brasil, definitivamente Brasil. The Fisher King, creo que también es una película muy interesante. Lo que tiene Fear and Loathing en Las Vegas, creo que esa es la de las películas que siento que son menos gilliamescas, si se puede llamar así. Pues, digo, está basada en un texto de Hunter S. Thompson. La película, pues básicamente presenta una narrativa caótica. Básicamente sigue a dos drogadictos en un viaje bien locochón, bien pacheco. Y me parece que es una película que también tiene como cierta fascinación, pero en lo personal a mí no me agrada mucho. O sea, me parece también muy fallida y creo que no refleja tanto el estilo que viene manejando. Pues esta película, aunque tiene elementos muy alucinógenos, pues no es una fantasía, por así llamarlo. Así que esa película creo que más la recomendaría yo como una curiosidad. Pero se recomendaría 12 monos y del Dr. Parnaso también es una película que recomendaría mucho. Sí, fuera de las que mencionamos, bueno, yo sí recomiendo mucho. Cuando él tuvo la oportunidad de venir aquí a Morelia, se listo, fue invitado de honor. Ahí tuve yo oportunidad de estar ahí con un masterclass. Bueno, yo ahorita todos son masterclass, ¿no? De hecho, esto que estamos teniendo ahorita es un masterclass para todos ustedes. Voy a ver si puedo encontrar, porque grabé como unos 20 minutos algunas partes interesantes que me gustaría compartir con la gente que nos está viendo. Y cuando se estuvieron proyectando películas, yo me acuerdo porque, híjole, es de las cosas que sí me encantan de los festivales. Me acuerdo haber visto Bonnie Clyde teniendo tres filas adelante al director, al señor Penn. Pues sí, es como que fue en su momento una cosa bastante disfrutable. Y pude ver unas películas, en este caso en Morelia, que las presentó Terry Gilliam, entre las que menciono y que por lo mismo creo que son importantes, no solo porque estuviera ahí el director, sino porque te ayudan a entender un poquito más la visión y el contexto. Fueron la que ya mencionamos, la de Bandidos en el Tiempo, y Las Aventuras del Barón Munchausen, en donde nuevamente yo no puedo dejar de quitarme la imagen de que es tanto él como el doctor Parnaso, son el mismísimo Terry Gilliam. Y por cuestión curiosa, los hermanos Grimm la mencionaría, porque menciona qué es lo que pasa, o ilustra mejor dicho, de buena manera, qué es lo que pasa cuando una persona que está caracterizada por manejarse casi siempre en un esquema un poco más independiente, entra a un esquema de estudio. Ojo, los Weinstein no son el gran estudio, ¿no? Ellos se dedican sobre todo a hacer películas sufridoras, a hacer el Oscar bait para tratar de agarrar reconocimiento. Ellos no hacen las grandes superproducciones, pero sabes el tipo de cine que van a hacer y saben manejar muy bien, aunque sean unos bastardos, unos piratas, unos desgraciados. Ellos saben manejarse muy bien dentro de lo que es el negocio hollywoodense. Tan es así que siempre tienen nominaciones para los Oscars por alguna de las películas que ellos hacen o que promueven. Y el caso concretamente de los hermanos Grimm es precisamente qué es lo que pasa cuando tienes esta fuerza externa y la tratas de contener dentro de este esquema. Casos más recientes que yo le podría dar una especie de paralelo a largo plazo, y ojalá no se ve igual de frustrado, es un director del cual nosotros ya hablamos y tuvimos una transmisión, que era Edgar Wright, que decidió no participar con Marvel para esta última entrega de, bueno, para el proyecto que él estuvo trabajando durante 6 años, que era el de Ant-Man, ya que hacerlo sería como que vender su integridad, y él dijo, no, ¿saben qué? Ahí se ven, aquí estamos viendo, tal vez fue una especie de nota como de advertencia, no solo para él, sino para todo el mundo, qué es lo que puede pasar. Y bueno, Edgar Wright decidió irse, Aunque él citaba más el ejemplo de Buster Keaton de cuando estuvo trabajando con la Metro-Goldwyn-Mayer, cuando entras a trabajar con las majors, con las grandes productoras, es como si venderas tu alma al diablo, cosa que ya vimos precisamente con el tráiler del imaginario del Dr. Parnaso. Entonces, por eso igual recomendaré echarle un ojo a los hermanos Grimm, que se me hace entretenida, pero pues nuevamente no es lo mejor, pero ilustra un poco de... ¿algo con lo que quieras que cerremos esta transmisión acerca de Terry Gilliam, Román? No, nada más un paréntesis, ahorita que mencionabas a los Weinstein y también aquí Tilda Swinton, pues también pasó similar algo con Snowpiercer, ¿no? Que básicamente Weinstein quería hacer un corte para Estados Unidos que le quitaba 20 minutos porque dice que la trama era muy compleja y que viendo la película pues no es nada compleja ni difícil de seguir. Si pueden, chequen esa. Y curiosamente esa película también sí tiene un paralelo más con Gilliam. Hay un personaje que se llama Gilliam en esa película y ya sus realizadores confirmaron que fue por Terry Gilliam, ¿no? Y así que se puede ver también su influencia en esta película. Pero yo sí recomendaría en general, aunque hay películas muy bien logradas y unas películas no tan bien logradas, que checaran toda su filmografía y se dieran cuenta que hasta en los fracasos Terry Gilliam siempre anda haciendo un tipo de cine que no es nada comercial, que va más allá de una propuesta hollywoodense, ¿no? De una fórmula. O sea, yo creo que sí sería muy interesante que checaran así como también su evolución como cineasta, que empezaran a ver sus primeras películas con Monty Python y de ahí hasta Zero Theorem, porque creo que sí refleja muy bien esta idiosincrasia que presenta en su cine, ¿no? Que es muy valioso, porque sí es... O sea, hablamos mucho de cine de autor, pero creo que Gilliam sí es alguien que merece que sea un autor, porque en general sus películas son un reflejo, ¿no? De su personalidad, ¿no? Así es, y tiene esa voz tan propia, tan característica, tan inigualable, podrá haber sido copiada, pero bueno. Y nada más dato cultural ahorita que mencionabas de Snowpiercer, que es de mis películas favoritas del año. Es curioso porque los Weinstein tienen esa fórmula donde compran películas para distribuir, se puede especular que le van a cortar en el corte que ellos tenían planeado, los 20 minutos que se le van a cortar, es todo lo de la crítica al sistema para que sea más amigable al entorno estadounidense, pero ellos tienden a hacer esto, compran las películas para amarrar los derechos y que no se distribuya. Entonces es parte de su misma fórmula, como comprar para que no se haga ni competencia con lo que ellos mismos tienen el control, lo cual está raro, pero pues ellos saben más del negocio que nosotros dos, digo, por eso ellos de eso y nosotros hacemos esas transmisiones. Pero también es una cosa muy interesante, ya que en Video On Demand, Snowpiercer es yo creo que una de las grandes revelaciones y se está manejando por otros entornos, digo, nosotros la podremos ver por los festivales alternativos, pero fue creo que hace 2 semanas o 3 semanas cuando se lanzó en Estados Unidos en Video On Demand y le ha estado bastante bien, le ha estado yendo bastante bien, sobre todo por la gran cantidad de crítica positiva que ha tenido. Pero bueno, eso ya estamos yéndonos, creo que luego tendremos que hablar de Snowpiercer o de los Weinstein. Y bueno, yo creo que ya con esto terminamos lo que viene siendo esta transmisión. Les agradecemos a quienes nos estuvieron acompañando, tanto a Edith como a Chris. Obviamente te agradezco a ti, Román, por habernos acompañado en esta emisión. Siempre es un placer tenerte como invitado acá. Y pues bueno, ya nos despedimos. Mañana estarán los enlaces disponibles para la descarga de esta transmisión. Y bueno, de este lado de la línea estuvo Dan Campos y por allá. Román, Rangel, muchísimas gracias. Órale, que tengan buena noche. Igual.